estamos de vuelta después de la pausa, mientras hicimos una calentadita de agua. Seguimos aquí tratando de entender un poco internet, ¿no? Sí, la verdad que somos, escapa nuestra inteligencia, me parece. Un desastre. Uno son más capos que otro, bueno, nosotros somos bastante, damos lástima. Sí. A ver, Jimena, si puedes dejar hacer ruido con el termo. Siempre estoy haciendo ruido con algo. Bueno, San Diego, decía mi abuelo cuando se enojaba. ¿Qué tal los mates de flecha? Buenísimo ahí. No quiere hablar el flecha, no, ¿viste? No, que hable. Que hable. Yo, vamos a pedir a la audiencia que participe pidiendo que hable el flecha Quintero. La hija le hace locución, la hija, ¿no? La hija, ¿sí? De flecha, sí, está estudiando, ¿no? No. Mendoza, sí. Por allá está estudiando la piba. Algunos saludos, como la semana pasada. Hay varios para saludar, sobre todo a personas que... Vamos a tener que hacer como una cortina así del espacio dedicado a nuestros amigos. Pero tendríamos que poner alguna canción, algo. Exactamente. Ya sí, la verdad que vamos a pensarlo. Le doy ese trabajo para la próxima semana. Sí, tiene que obedecer. Tiene que obedecer, Jimena. Yo soy el jefe. Sí. No. Bueno, primero vamos a empezar por el principio y vamos a terminar por el final. Como corresponde. Exacto. Va por el segundo termo de mate. Excelente, por supuesto, porque lo empecé yo esta vez, ¿no? Para Rafael y toda su gente de la Piuquén, nos salimos los viernes a la mañana. Así que un gran saludo para él, para su familia. También para Néstor García, que tampoco fue a tomar mate el viernes, pero no voy a decir nada. No voy a decir nada. Quedó a ir a tomar mate con Pablito Matorra. No aparecieron los muchachos. Me engañaron como un niño, pero bueno. No les guardo rencor, que sepan, ¿no? No sé si no les guardo rencor. Rafael nos va a dar una mano en el Festival del Cura Brochero el próximo viernes 1 de noviembre en el playón de la Catedral, donde van a haber varios invitados, grupos folclóricos, solistas, grupo de danza. Y Rafael nos da una mano con la animación de dicho evento. También para la familia Más, que los muchachos se prenden para lo de fe y tradición. También la familia Ávila, que también son parte de las radios. Que nos sacan al aire. También un gran saludo para los papás de... José Capello. Fieles oyentes. El papá y la mamá. Exactamente. Nos escuchan. Así que un gran saludo para ellos. Y que sigan firme al pie del cañón, ¿no? Que no se cansen. Ellos eran los que nos escuchaban, padre. Sí, también ellos. Ya son tres, me parece. Para Miriam Garrido, sí. La de la señora de la torta, que nos invitó a cenar a mí o a usted y al Flecha. Así que le vamos a tener que caer. No podemos ser tan desagradecidos. Sí, sí, sí. Para Gladys y su esposo, allá José Martínez de Rama Caída. La verdad que muy buenos asadores también. Le podemos Pero caer. No tenemos invitación ahí. Pero bueno, podemos caerle como a visitarlos y... Caerle más o menos a la hora de la cena. Exactamente. O bien del almuerzo, tipo mediodía, cosa que lo pongamos contra las cuerdas, ¿no? ¡Qué vergüenza! Para la familia Páez, para Francisco Páez, también para Daniel Luna y para Osvaldo y su esposa, que también de alguna u otra manera nos ayudan acá en Fe y Tradición. Para el padrecito de Buenos Aires. Para el padre Ernesto Palermo. Ernesto Palermo, que... Le agradezco todas las cosas que nos ha mandado a decir buenas del programa. Muy bien, así es. También él le agradecía al escondido y mencionado Flecha, dice. Exactamente. Así. Y promocionado, la... Y su audiencia dice la Dulce Jimena. Así es. No me conocen. No. Esa es la conclusión que he sacado. Así que un saludo para el padre Ernesto Palermo y toda su gente oyente de Fe y Tradición. También para Ana y Alejandra, mamá e hija. Usted sabe que me la encontré a Alejandra, señora estaba trabajando. Llegó tarde a mi casa porque... Por ese motivo. Estaba con escoba. No se estaba por ir, tampoco estaba por llegar. Estaba trabajando. Ah, perfecto. Le dije que me venía a hacer el programa y dice, padre, yo lo escuchaba antes de conocerlo. Ah, sí, pobre doña, ¿no? Es un martirio. Entonces, se está ganando el cielo. Entonces dijera. Alejandra, para Alejandra Bello. Alejandra de Bello. De Bello, perdón. Para todos sus niños, tienen varios niños. Varios. Algunos de ellos son monaguillos. Todos los niños bellos. Todos los niños bellos. Y la niña más grande es Flor. La Flor. Después así. Está el Brunito, que va al grupo con nosotros. Hay varios. Después está el más chiquito, que yo la vez pasada la conocí. Se llama Gianni. Gianina. No, Gianni. Es un varón. Gianni. Gianni. Ah, miren, no sabía. Me estoy enterando en este momento. Pero sí, es una forma rara como se escribe. Se llama Gianni. Y después está la niña. Hay una niña, pero no recuerdo cómo se llama. ¿Y el otro niño que va con el grupo con nosotros? Son varios. Son varios. Así. Se me mezclan los nombres. Entonces, El Enzo, exactamente. Uh-huh. Entonces, saludo para Alejandra, también para su madre. Y para el esposo, bueno. Para el esposo, pero para su madre, que también nos escucha. Para madre, doña Ana. Así es. Saludo para madre e hija, toda la familia Bello, por supuesto. El hombre suele transportar chinchulines. Digo, hay que secuestrarlo. Vamos a ver el recorrido que hace. Y también para María Alejandra. Saludo para la Ale, que sí, siempre sí. Nos escucha, que siempre se da cuenta de todos los detalles que tenemos acá en la radio y que ella, es una fiel oyente. Ella ha hecho radio también, así que tiene varios escenarios. Entonces, saludo para ella, que también nos que la extrañamos, que hace mucho que no la veo. Podríamos invitar a algún día para que estemos los tres, los cuatro, porque el sí, al Flecha no lo vamos a dejar afuera, por porque es el que manda acá. Es el mago, sin él no está, no hacemos nada. Desaparecemos, bueno, si no está. Entonces, esta era los saludos que teníamos que enviar también para la familia Hermosilla, aquel buen hombre, el del asado, el que quedó pendiente ahí. Pero bueno, ya lo visitaré personalmente y acordaremos algún día para ir a visitar. También para su familia, para Claudia. Bueno, terminando con esta parte de los saludos. Cada vez son más los saludos. Son un saludo, sí, estamos. De repente vamos a hacer un programa todo de saludos. Digo, hay programas que la gente llama y manda saludos y todo lo demás. A ver si nos volvemos como eso. La idea no es eso, sino es darle un contenido a esto de fe y tradición. Por eso este programa está dedicado a San Rafael Arcángel, a la historia en la Sagrada Escritura y al pueblo sanrafaelino, ¿no? La historia que es muy linda, es muy bella, y después de escuchar a Don Luis Landricina nos vamos a meter de lleno en la historia de la ciudad de San Rafael y del fuerte de San Rafael, ¿no? Que es bastante hermosa, por cierto, con una gran historiadora que tiene San Rafael. Este es otro caso también, paisano mío, ya que quería ser policía él. Y le dice a otro policía, sí, a mí me gustaría entrar en la policía. ¿Y cómo hay que hacer para entrar en la policía? Y te tenés que anotar, ahí te inscribí, y decido que voy a querer ser policía. Y para ser oficial, no tenés edad vos ya, y tampoco tenés secundaria, porque para hacer cosas tenés que ser secundaria, ¿no? Ah. ¿Y su oficial, che? No, eso va a ser, llegar a su oficial después con los años, por escalafón. O como en el caso mío, que a mí me ascendieron al grado inmediato superior de agente pase a cabo, que yo me tiroteé con unos malandras. ¿Te acordás que yo bajé dos malandras y uno me hirió a mí? Y ya por acto de arrojo, herido en acción, ahí ya me ascendieron. Ah, pero capaz que yo haciendo rápido le iba a meter bala a lo que cruce yo. Sí, ¿cómo los grados de ustedes? Y bueno, una tira es cabo. Y tira y media, ese ya es cabo primero. Y dos tiras, sargento. Y dos tiras y media viene a ser sargento primero. Y el otro le dice, y tres tiras, ese ya es adida. Bueno, después de mandar saludos a todos los amigos y oyentes de Fe y Tradición, algunos no los conocemos, algunos de los que le mandamos saludos, pero nos conocen vía radial. También después de haber escuchado a Don Luis Landricina con este postulante para milicos, como dice el título, nos vamos a la historia sanrafaelina, nos volvemos en el tiempo y vamos a conocer la figura, ni más ni menos que de Fray Nalicán. Fray Nalicán, que tiene mucho que ver con la historia sanrafaelina y después también con el general San Martín. Entonces le vamos a pedir por favor a Jimena que sí obedezca. Jimena no quiere leer. Hoy estoy en rebelde. Estoy rebelde. Van a sacar el cinto, como decía mi sobrinito. Dice, van a sacar el cinto. Dice. Entonces tengo a mi sobrino un poco rebelde y por ahí tengo a mi cuñado que suele utilizar un método poco didáctico, pero que le funciona. Entonces los chicos ven el cinto y ya obedecen, ¿no? Así que vamos. Entonces, la figura histórica, por cierto, de Fray Nalicán, que tuvo mucho que ver en los inicios del fuerte San Rafael. Uh-huh. Jimena. Es muy importante destacar que el virrey no descuidó la evangelización de los indígenas, y con el fin de que se instruyera en la fe a los nativos, designó a pedido de estos al religioso observante Fray Francisco Inalicán, con una asignación de 300 pesos anuales para que acompañara a la expedición en carácter de capellán y conversor. Esta designación tuvo mucha trascendencia, ya que Fray Nalicán era mapuche, hijo de un cacique araucano, nacido en Chile, y conocía muy bien la lengua y las costumbres de los indígenas, por lo que estos se sentían más confiados y podrían actuar de lenguaraz. Estudió en el seminario para nobles indígenas de Chillán, ordenándose como sacerdote en la Orden Franciscana de Santiago de Chile. Luego pasó a Mendoza, donde se desempeñó como maestro de gramática en el Colegio de los Franciscanos. Dominaba muy bien tanto la lengua castellana como la araucana. En el parlamento celebrado previo a la fundación del fuerte, Fray Narikán actuó como intérprete, traduciendo lo que los españoles decían y a su vez informando a estos todo lo que hablaban los indígenas. Firmó a nombre de los caciques y luego lo hicieron todos los oficiales presentes. Sin su participación no se habría logrado la fundación del fuerte. Fray Narikán siguió siempre en el fuerte, hasta su muerte acaecida en diciembre de 1823 atendiendo a los aborígenes. Fue muy amigo del general San Martín, a quien ayudó mucho en los parlamentos. ¡Hola, primero! ¡Venga nomás! Capitán de los Andes, héroe divino. Capitán de los Andes, héroe divino. Fuiste un genio grande como argentino. Fuiste un genio grande como argentino. Libertad de los pueblos americanos. Después del tema musical, continuamos con un comentario más sobre la historia de San Rafael y ahora nos vamos para el lado del santo de la espada, San Martín, que hace un momento Jimena nos comentó de esa amistad o ese conocimiento que tenían entre el general San Martín y Fray Narikán. Comentó la vida de Fray Narikán, su biografía. Y ahora un poco vamos a conocer a San Martín y ese nexo, esa unión que se da con Fray Narikán, que tuvo mucho que ver, decíamos, con los inicios del fuerte de San Rafael, ¿no? Esta linda historia que tenemos la gente del sur de Mendoza, sus inicios. Entonces vamos a pedirle a Jimena que nos comente un poquito esta amistad con el general San Martín y Fray Narikán. Cuando San Martín fue designado gobernador intendente de Cuyo, temiendo un ataque realista desde Chile por el sur, solicitó el apoyo de Fray Narikán para parlamentar con los indígenas, por el gran ascendiente que éste poseía con los nativos, ya que siempre se había ocupado por el bienestar de sus hermanos, tratando de que los blancos cumplieran las promesas que le hacían, que eran muchas, y la mayoría de las veces solo servían para aprovecharse de los indígenas amigos. San Martín, a través de una carta que envió a Fray Narikán, les hizo saber que apreciaba mucho su amistad y les obsequió caballos, vacunos, aguardiente y 10 cargas de vino bueno para que los caciques tuvieran un día de celebraciones. En algunas ocasiones actuó también como juez, administrando justicia por el robo de animales. En septiembre de 1816, en el fuerte de San Carlos, San Martín realizó un parlamento con los indígenas al cual asistió el cacique Ñacuñán, el más importante de la zona, y donde actuó como intérprete Fray Narikán. San Martín solicitó permiso para cruzar con las tropas por San Carlos y San Rafael, continuando luego hacia Chile. Los indígenas accedieron y fueron agasajados durante varios días, pero posteriormente, y tal como el general había pensado, por los regalos que le hicieron los realistas de Chile, contaron los planes de San Martín, resultando así la estrategia sanmartiniana. Los españoles dividieron sus tropas para esperarlo por los pasos del sur de Mendoza. Posteriormente les llegaron otras noticias, que pasarían por los pasos del norte o del centro, lo que los confundió. Como no sabían con seguridad por dónde se efectuaría el cruce, hicieron lo que San Martín quería. Dividieron sus fuerzas para esperarlo por todos los pasos. El grueso del ejército cruzó por el norte de la provincia y el sur de San Juan. Solo una pequeña división cruzó al mando del comandante Ramón Freire por San Rafael a Chile por el paso del Planchón. del Cristo, del Cristo Redentor. Se arrodillaba un arriero. Los 60 granaderos eran valientes cuyanos, espora de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Sí. Señora de Cuyo contempló la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín, el más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles. Porque se adorna mi patria en Mendoza la guardiana, por ser la tierra más gaucha. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas nuestro Señor. Bueno, padrecito, como estuvimos hablando de San Martín, del Santo de la Espada, y escuchábamos a los 60 granaderos por los chalchaleros. Así es, bueno, nos estamos despidiendo, vamos ensillando el pingo o el taxi. Uy, sí. El taxi, hoy tuvimos que venir en taxi por... Porque usted no quiso venir en bicicleta. Exactamente, traía la mochila, traía el portatermo y bueno, los años pesan. Está bien. Bueno, y después anoche estuve jugando la pelota, entonces... Ah, bueno, una hora calavera nochilla. Así que tuvimos que venir en taxi. Que lo pagó Jimena, ahora a la vuelta también lo va a tener que pagar. No. Vamos a tratar después de... Después se lo voy a cobrar, no sea bueno, problema. Hemos tratado de... Por cierto, hoy hemos salido a la luz. Exactamente, es decir... Algunas fotos en internet, ¿no? Sí. En el Facebook. Jimena, muchas gracias. De nada. La próxima semana, si Dios quiere, nos estaremos encontrando nuevamente. Quien les habla, el Padre César. Acuérdense de esta semana invocar a San Rafael Arcángel para que nos proteja a los San Rafaelinos al sur de Mendoza, sobre todo con la inclemencia del tiempo, todo lo demás, ¿no? Ayer fui a bendecir una finca, ¿no? Sí, me comentó. Así es. Y también pedirle por nuestras necesidades materiales, lógicamente, y necesidades espirituales, para que proteja al sur de Mendoza de las catástrofes espirituales morales, ¿no? Que tanto daño hacen a nuestra ciudad. Llámese el pecado, llámese la inseguridad. Bueno, cada uno le vaya poniendo y pidiendo lo que más le haga falta a nuestra ciudad de San Rafael, o al sur de Mendoza, a General Alvear también, y a Malargüe. ¿Por qué no? No nos olvidemos del Festival del Cura Brochero. El próximo viernes, 1 de noviembre, ahí estaremos firmes y dignos, ¿no? Entonces una invitación para todos, vayan agendando esa fecha, 21 horas, estaremos ahí en el playón de la catedral. La entrada es una colaboración, la que la gente pueda aportar será bienvenido, ¿no? Para los gastos que siempre hay. Un corazón generoso así, porque la gente que viene a brindarnos su voz, su canto, también lo hace de corazón y no nos pide mucho para que puedan estar presentes. Próxima semana, entonces, fe y tradición nuevamente, gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y la Virgencita los acompañe. La tradición y el folclore forman parte de nuestro patrimonio cultural. Las coplas, leyendas, los cuentos y las costumbres que se transmiten de padres a hijos.